El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:35 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes 6 de abril del año 2020. Bueno, y una de las cosas que nos han preocupado, obviamente nos preocupan como seres humanos y como ciudadanos comprometidos con lo público, pero también nos ha preocupado como periodistas, son las políticas que se están implementando en el mundo para socorrer a aquellos sectores más desfavorecidos de nuestras sociedades en este contexto de pandemia y de confinamiento. Hay muchas medidas que se están tomando, en las cuales quedan en evidencia las diferencias de políticas públicas, las diferencias de subjetividad política de los líderes, también de sus personalidades, pero en el ámbito de lo social evidentemente hay mucho que se puede hacer, y también es cierto que hay mucho que no se puede hacer como consecuencia de las políticas, vamos a decirlo así como para resumirlo, porque quizás es más complejo, neoliberales que se han implementado en las últimas décadas en el mundo. Vamos a conversar sobre esto a esta hora de la mañana en esta sección que es semanalmente habitual de la Fundación Sol a la investigadora Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, Pato. Buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Estamos muy bien en general. Por de pronto, sin novedades de contagio que comentar, pero tomando todas las medidas para precavernos. Esperamos que tú también estés bien y que tus seres queridos del mismo modo. Sí, en el equipo todos bien, y también en familia, todas las personas cercanas, todas bien también. Bueno, con respecto a lo que comentabas al inicio, claramente hay las políticas públicas o algunas leyes o algunas regulaciones que se están implementando hoy día en Chile, principalmente para el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras, están siendo bastante poco afortunadas y realmente bastante escasas en torno a las necesidades hoy día que nos vamos a enfrentar a una crisis que no tiene que ver solamente con el ámbito sanitario, sino que es una crisis que es multidimensional. En ese sentido, lo que preocupa, además de la emergencia sanitaria que hoy día estamos viviendo por la pandemia, preocupan también las otras crisis, ¿no? Las crisis sociales, y principalmente las crisis económicas, hoy día en un contexto donde, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan 400.000 pesos o menos. Uh-huh. En ese sentido, poder resguardar no solo los ingresos, sino que la estabilidad laboral de quienes tengan un trabajo estable o contrato es fundamental. Hoy día no solo estamos viendo que las medidas son insuficientes, sino que también no tienen una proyección de futuro. En ese sentido, vemos que son más bien medidas parche, pero que tampoco van en línea con una solución real y una solución que se pueda mantener en el tiempo. Un ejemplo de eso es lo que se ha llamado el bono COVID-19, que son 50.000 pesos para supuestamente los quintiles más pobres, pero si empezamos a desgranar el choclo, finalmente observamos que hoy día, por ejemplo, de los 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen contrato o que están en una relación laboral de honorario, vemos que solamente el 15% del total de esos trabajadores y trabajadoras puede acceder a este bono. Y si lo vemos en una familia tipo de 4 personas, serían 100.000 pesos de bono, y en ese contexto, este ingreso, este bono que se suma a los ingresos, no alcanza a ser ni el 22% de la línea de la pobreza extrema. O sea, estamos viendo que es un bono que se va a entregar por única vez por carga familiar, que no alcanza ni siquiera a cubrir las necesidades básicas de un núcleo. Sí, ahí, Andrea, uno podría decir no hay un fundamento técnico, ¿no? O sea, debería haber algún tipo de estudio, aunque sea inicial, que dijera, a ver, más o menos las consecuencias de esta crisis en una familia tipo podrían ser estas, y por lo tanto el número que correspondería a la envergadura de la crisis sería este otro. Pero esto de 50.000 pesos, además, como es número cerrado, suena a una política pública arbitraria, si ese es el punto. Sí, efectivamente suena a política pública arbitraria y totalmente desalineado de lo que es el costo de vida hoy día en Chile. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es diagnosticar hoy día el mundo del trabajo. Y que hablamos del mundo del trabajo no solo el bajo valor del trabajo y las medianas salariales que son muy bajas en Chile, sino que principalmente hoy día observar las características del mundo del trabajo. Vemos que además de estos 3,6 millones de personas que no tienen contrato o están en relaciones de honorario, podemos observar que hay más de 1 millón de personas que hoy día tienen remuneraciones variables, principalmente vinculadas al retail, al comercio, en donde la mayoría de sus ingresos están vinculados a ventas o a bonos vinculados a ventas que tienen que ver con sus ingresos líquidos. Hoy día pensar que no solo a las personas se les está suspendiendo la relación laboral, sino que muchas personas que tenían ingresos principalmente a través por venta, hoy día ya no tienen esos ingresos. Entonces, para pensar en política pública, hoy día hay que diagnosticar el mundo del trabajo en su conjunto, y la caracterización de ese diagnóstico principalmente es que estamos en una situación de empleo bastante precario, que finalmente hoy día lo que tenemos como resultado es que la mayoría de los hogares que dependen de un salario para sobrevivir finalmente están en condiciones de incertidumbre, con políticas públicas que no están dando el ancho y que también están enfocadas en cuestiones que están, como lo decía, bastante desalineados con la realidad y hoy día el costo de vida. Entendamos también que además de que son familias que tienen bajos ingresos, hoy día la mayoría de las personas en el país están endeudadas. Vemos que las últimas cifras, lo que se observaba era que 11 millones y medio de personas en Chile están endeudadas y 4,6 millones está moroso. Entonces, no solo vemos que las personas no tienen los suficientes ingresos, sino que al no tener los suficientes ingresos se están endeudando, y con estas políticas públicas que finalmente parecen ser bastante azarosas, no se está llegando al fondo del problema, que es hoy día la sostenibilidad de los hogares y la sostenibilidad de los hogares en un contexto de pandemia que no sabemos hasta cuándo va a durar. Sí, Andrea, bueno, tú te referías en una parte a esta falta de fundamentación en las políticas públicas, y lo que tú decías es cierto. Existe una situación que es especialmente difícil para los trabajadores informales y precarios, que recordemos el número, ¿no?, aproximado en Chile. Son 3,6 millones personas hoy día sin contrato y sin o en condición de honorario. Que corresponde más o menos al... ¿Del total de trabajadores? Hoy día vemos que la fuerza de trabajo total en Chile es más o menos 8 millones y medio. Entonces, claro, 3,6 millones es una parte importante de... casi alcanza el 50% del total de personas hoy día, sí, de la fuerza de trabajo en Chile. Ahora, si uno pudiera hacer análisis de discurso y dividir las palabras utilizadas por las autoridades sectoriales respecto a políticas en el mundo del trabajo, obviamente la proporción no es mitimiti. O sea, en general, los discursos, la construcción de la realidad y también los anuncios de políticas van más bien por el lado de quienes tienen trabajos estables y no por el lado de quienes no lo tienen, que no son objeto de muchas de las políticas que el gobierno está implementando para poder, uh-huh, para poder aliviar. Es como si fuera, y quiero ser bien preciso en esto, no quiero decir bajo ningún punto de vista ni insinuar que hay dolo, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Pero hay en la práctica una suerte de lavado de manos o de preferir no ver, ¿no? Es como, hagámonos cargo de esto frente a lo que sí tenemos institucionalidad, y todo esto otro, aun cuando sean 3,6 millones de personas, dejemos que más o menos se arregle como se pueda, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? Porque claro, sería quizás la prolongación de una manera de hacer políticas en el mundo del trabajo que hace como si esta gente se la tuviera que arreglar sola y punto, ¿no? Que como que no es asunto del Estado. Sí, efectivamente acá hay es una lectura bastante sesgada desde el gobierno, en que no se ha querido admitir que al menos durante los últimos 10 años, que es de donde tenemos más datos para observar el mundo del trabajo más concretamente, la mayoría del trabajo que se ha creado es precario. O sea, observamos que de la creación de el empleo total de estos últimos 10 años, el 60% responde a creación de empleo precario. No es algo que está sucediendo este trimestre, no es algo que está sucediendo desde el año pasado, sino que es una política del mundo del trabajo de precarizar empleos. Y precarizar empleos significa flexibilización, significa bajos salarios y también significa menos cobertura en relación a lo que podrían ser seguridad social. En ese sentido, hoy día que el gobierno solo esté atendiendo las necesidades o principalmente dando más seguridades a quienes tienen trabajos estables, con contrato, con relaciones laborales formales, es claramente desconocer que hoy día en Chile la mayoría del empleo que se crea es empleo precario, y es empleo que se crea en condiciones de informalidad, en condiciones de flexibilidad y muchas veces vinculado también a claramente bajos salarios. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Andrea Sato, economista de la Fundación Sol, perdón, investigadora de la Fundación Sol. Tiene muchas otras virtudes, no la de ser economista en particular. Andrea, ustedes han planteado definitivamente el congelamiento de precios, que entre paréntesis es una atribución que en el actual estado de excepción institucional el gobierno tiene. Exacto. Sí, partamos por decir que el gobierno lo puede hacer en el momento en que lo decida, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que puedas explicar, ¿no?, cuáles son eventualmente los efectos que una medida como esta podría tener, a la luz también de lo que preocupa, ¿no?, de las cosas que forman típica parte de economías como las que tenemos nosotros, la especulación en algunos casos, la escasez en otros, y cómo eso puede ir disparando precios, en fin, ¿cómo lo están viendo ustedes? Desde Fundación Sol creemos que hay tres cosas que hay que hacer urgentes, que a pesar de que no son medidas estructurales, sí pueden ir en una línea de al menos salvaguardar el bienestar de los hogares. Eso principalmente es el congelamiento de los precios. También atendiendo a que en un estado de catástrofe, como ya se promulgó hace semanas atrás, hoy día el Estado tiene el poder para intervenir también lo que se ha llamado como el derecho a la propiedad privada, y en eso también el Estado puede intervenir mucho más de lo que ha hecho, y en ese sentido no estar vinculado solo a las buenas voluntades que puede el empresariado entregar mejores condiciones. En ese sentido, congelar precios de servicios y de bienes de consumo mínimo es fundamental en torno a regular también el mercado, en torno a regular también que hoy día, por ejemplo, los ingresos de las familias puedan comprar los mismos bienes y servicios que compraban hace un mes atrás sin la crisis sanitaria. En segundo lugar, también estamos apostando a que hoy día la devolución del servicio de impuestos internos, especialmente para las personas que trabajan sin contratos, con honorario, vía boleta, puedan tener mayores ingresos este mes de las devoluciones de impuestos. Principalmente porque hoy día tanto las compañías de seguro y las AFP pueden sobrevivir y salvaguardar su patrimonio sin que las personas principalmente que boletean tengan que estén obligados a poner parte de su retribución de impuestos a AFP, compañías de seguro. Y por último, también hemos estado meditando la propuesta de establecer rentas básicas para los hogares. ¿Por qué es tan importante establecer rentas básicas para los hogares? Principalmente para poder asegurar ingresos mínimos para las familias en esta coyuntura y en un periodo del mediano plazo, para saber que hoy día las familias se pueden reproducir y pueden estar accediendo a bienes y servicios. En ese sentido, no creemos que ninguna de estas tres medidas sean estructurales, pero para entender hoy día las magnitudes de las catástrofes es necesario principalmente resguardar el bienestar de las familias con mecanismos que estén hoy día a la mano tanto del Estado y también, hay que decirlo, de las grandes empresas, que hoy día también son quienes mantienen la mayoría de los puestos de trabajo. Entonces, en ese sentido, también creemos que el Estado tiene que avanzar en presionar a partir de las herramientas institucionales que tiene y que habilita el estado de catástrofe, para no solo obligar a las grandes empresas, sino que también obligar al mercado a que hoy día no especule con la vida humana y que también no genere mayores incertidumbres, por ejemplo, hoy día en las poblaciones, que en las personas que están recibiendo su devolución de impuestos recortada por las imposiciones obligatorias. Esa es una política que se debería implementar. Lo que pasa es que, claro, como ya está en vigencia el proceso de devolución de impuestos, habría que generar una política rápida, ¿no?, adicional. Exacto, habría que pausarlo para que la devolución sea completa para las personas que están hoy día finalmente boleteando y generando también ingresos esa vía. Sí, bueno, hay artículos de primera necesidad que se han ido disparando, ¿eh? Y esa es una situación que en la que, como todavía estamos en el punto inicial del aumento de la curva de contagio, hay que ser previsores y advertir que se puede ir agravando en las próximas semanas. Por lo tanto, se hace indispensable que se tomen medidas que efectivamente vayan en esa línea. Ahora, Andrea, a propósito de la reunión de la semana pasada del presidente con los representantes de las ISAPRES y esta puesta en escena según la cual se negocia y se llega a un acuerdo y no simplemente se ejercen las prerrogativas presidenciales, uno puede intuir que también hay una dimensión ideológica aquí en la decisión de intervenir o no intervenir el mercado, ¿no? Porque esto tiene que ver con el corazón de las diferencias de paradigma que existen en el Chile actual. ¿Cómo ves eso? Sí, aquí hay una gran discusión claramente ideológica que tiene que ver, bueno, hasta dónde podemos tocar el mercado, hasta dónde podemos tocar el modelo y hasta dónde podemos tocar las estructuras en las que se ha cimentado los últimos 30 años de este país. O sea, hoy día hablar de, por ejemplo, la necesidad de que los privados se hagan cargo de pagar la crisis, no solo es urgente, sino que es necesario en un contexto donde la mayoría de la población en Chile está empobrecida, con trabajos precarios y ingresos insuficientes. Esto es muy, esta discusión y tensión ideológica es muy clara cuando, por ejemplo, vemos al presidente de la CPC, Juan Sutil, hablando de que los bancos, si es que generan mejoras o qué sé yo, o mecanismos de amortiguar los ingresos en las personas, que los bancos se van a coludir. O sea, estamos hablando de que hoy día en los canales nacionales los presidentes de las grandes corporaciones que representan al gran empresariado están hablando de que los bancos podrían coludirse solo para mejorar las condiciones de vida hoy día de las familias. La tensión ideológica acá es clara y hoy día yo creo que es importante que los espacios críticos, tanto de prensa, tanto de centros de investigación, centros de pensamiento, podamos generar políticas y discusiones en torno a qué es lo que vamos a poner en el centro, si los mercados, la vida, la salud pública, el bienestar de las familias y no solo el bienestar de salud de las personas, sino que hoy día, como lo veníamos hablando, es una crisis multidimensional que va a tocar distintas esferas de la vida y que solamente estamos viendo el comienzo de eso. O sea, estamos viendo que evidentemente la curva puede ir en ascenso y que en ese sentido, hoy día, que las personas y que los mercados estén aumentando precios de manera ficticia, está solamente generando aún mecanismos de más desposesión para los trabajadores y trabajadoras en Chile que necesitan alimentarse, que necesitan bienes y servicios básicos para reproducir su vida dentro de sus hogares. Bueno, para finalizar esta conversación, Andrea, se sale un poquito de lo que hemos hablado, pero al mismo tiempo está en el mismo saco. Es como si fuera el bolsillo, ¿no? Un bolsillo interno del mismo saco. El tema también del congelamiento del pago de las cotizaciones, que es una medida que, para que no se piense que estamos delirando o bajo la influencia de algún tipo de alucinógeno, es una política que ya se implementó en países tan lejanos y distintos a nosotros como Perú. De eso estamos hablando. ¿Cómo ves tú esa posibilidad también? Porque bueno, es algo que en varios países se ha ido considerando, incluso implementando, para poder aliviar también el bolsillo de las personas. Sí, efectivamente, el paro o la pausa de pago de cotizaciones es algo interesante de observar, principalmente hoy día cuando vemos que la carga en los hogares se está haciendo mucho más compleja. En este sentido, tanto países como Argentina, Perú, también en Bolivia, se han implementado políticas públicas que resguardan mucho más la vida. Uruguay también, por ejemplo, observamos mecanismos en Argentina, no solo de mayores ingresos y de mayor protección al trabajo, sino que además observamos que se han hecho tipos de brigadas de salud en barrios, en comunas enteras, donde no solo las personas están ocupadas de observar cómo están los vecinos y vecinas, sino que también están preocupadas de poder proveer de principalmente alimentación y cosas básicas para la vida. En ese sentido, uno de los aspectos que hay que observar también en esta crisis es cómo otros países del vecindario, muchas veces con el Producto Interno Bruto mucho más bajo que Chile, han tomado medidas mucho más mucho más profundas que las que ha tomado Chile, que hoy día parece ser que van más al resguardo del gran capital, del resguardo de la AFP, resguardo de los bancos, medidas como las del Banco Central, que hoy día les baja la tasa de interés a los bancos comerciales, pero que los bancos comerciales no han bajado sus tasas de interés para los trabajadores y trabajadoras. Son claramente medidas que hoy día resguardan el gran capital y que, bueno, muchas personas nos han dicho que es necesario que todos y todas hagamos esfuerzos, que a todos y todas nos va a pegar la crisis, pero claro, nos dicen socialicemos los riesgos, pero nunca han socializado ni las ganancias ni las riquezas. En ese sentido, avanzar en políticas públicas que hoy día han tomado países vecinos no solo es urgente, sino que también es necesario en un contexto en el que Chile tiene muchas más ganancias y muchas más riquezas que otros países. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Vamos a ver qué pasa con las medidas que va a tomar el gobierno en los próximos días. Ya lo decimos, tiene atribuciones que en circunstancias normales no tiene, simplemente ha de ejercerlas si lo considera necesario, es lo que todavía no ocurre, lo cual tampoco quiere decir que esté mal. Hay diferencias de apreciación, ¿no?, respecto a cómo ejercer las políticas públicas, pero todo lo que hemos conversado hoy día está dentro del rango de lo que el gobierno podría hacer ahora mismo si se lo propusiera. Sí. Ese es el punto, ¿no? Efectivamente, sí. Esto es parte de tomar las decisiones políticas y también poder discutir ideológicamente qué es lo que queremos defender. Hoy día, ¿qué queremos defender? ¿La vida o queremos defender los mercados? Andrea Sato, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, Pato, que estén bien todos por allá. Gracias, igualmente. Son las 9:55.